Una de las experiencias más intimidantes que nosotros podemos tener es aquella de comparecer ante un juez en algún juicio, en algún tribunal. Ser interrogado por abogados, ser interrogados por fiscales, ser interrogados por un juez es una experiencia que da miedo porque las consecuencias pueden ser bastante graves. En el libro de Job encontramos que Job se quejó en numerosas ocasiones contra Dios. Le señaló todos los males que le estaban ocurriendo. Le dijo: Señor, no entiendo porque he sido recto y he ayudado a los pobres y me he guardado de cometer muchos pecados. ¿Cómo entonces tú me persigues? ¿Cómo me haces esto? Y más de 30 veces le pidió al Señor que le diera respuesta. Pues en el estudio de hoy, Dios se le aparece a Job. Se le aparece como que si fuera un tribunal de inquisición, porque le trae la respuesta a sus preguntas, pero no es lo que Job se imaginaba que Dios iba a hablar con él. Este es un estudio muy interesante y esperamos que sea una gran bendición para todos ustedes. Hola, estimado colega Johnny, ¿cómo estás hoy? Aquí contentísimo que vamos a escuchar a Dios. Por fin, ya Sí. hemos escuchado de tantas personas. Y el YouTube, personaje preferido. Y él, lo curioso es que él entró en el escenario, dijo lo que tenía que decir y nadie le hizo caso, pues nadie le dio respuesta a sus Es preguntas. como que el libro de Dios de Job fuera como un embudo que va descendiendo y cada vez el declive es más grande de la tontería del ser humano, explicando lo que sucede alrededor suyo. Y Eliú es el clímax, el punto más agudo, y ya Dios no aguanta más y entonces viene a darle al ser humano su medicina, que de eso hablaremos hoy. Exacto. Oremos. Oremos. Señor, que la medicina tuya podamos recibirla, porque estamos listos en humildad a reconocer quiénes somos. Y que no apliquemos nosotros medicina a otros, sino a nosotros mismos. Que no seamos fariseos, que no seamos saduceos, que no condenemos la paja en el ojo del otro, sino que utilicemos el conocimiento de lo que Dios dice, de lo que tú dijiste, de lo que tú revelaste a través del libro de Job, para aplicárnoslo a nosotros mismos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén. Vamos a comenzar el estudio de hoy volviendo a unas palabras de Job interesantes que ya hemos leído anteriormente como preparativo para la respuesta de Dios. Vayamos a Job capítulo 10 y los primeros versículos. Dijo Job: Mi alma está hastiada de mi vida. Voy a dar libre curso a mi queja y hablaré con amargura de mi alma. Diré a Dios: No me condenes, sino hazme entender por qué contiendes conmigo. ¿Te parece bien oprimirme, desechar la obra de tus manos y favorecer los designios de los impíos? Bueno, aquí nosotros podemos excusar a Job porque es un hombre que ha sufrido grandemente, que ha pasado mucha hambre, que está muy debilitado, su cuerpo está dañado por esa enfermedad y está hablando mentiras, está calumniando a Dios, le está diciendo que él tiene la culpa y además de que él tiene la culpa de maltratar a una persona inocente, además de eso, favorece a la gente mala. O sea, Dios, estás haciendo un trabajo terrible administrando tus asuntos y yo tengo una gran queja y exijo que tú me des una respuesta. Y entonces viene la respuesta que Dios le da. Vamos a ir ahora al capítulo 38 y leer las palabras del Señor. Versículo 1 dice: Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo: ¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Este posiblemente se refería a Eliú, pero vamos a dejarlo hasta ahí. Ahora cíñete la cintura como un hombre y yo te preguntaré y tú me contestarás. Esta declaración, Johnny, ¿cómo te impresiona lo que Job le dice, de lo que Dios le dice a Job? Lo primero que me encanta de la declaración es el contexto. cuando presenta a Dios, no está hablando de un susurro apacible que le encanta a las iglesias hispanas enfatizar que hay que callarse y todo el mundo no hable y que en la presencia de Dios hay que estar callado. Es de un torbellino, es de un revolú, un alboroto, porque si sabemos lo que es un torbellino, es un rugido que está haciendo este remolino, moviendo la tierra, piedras y todo lo que encuentra. Y si es de Dios, imagínate qué clase de torbellino. No va a ser un torbellino chiquitito como de esos de plumas y de pajitas. Es un torbellino que mueve las piedras y que mueve todo. Y ahí es que está Dios. Y de ahí es que habla Dios. Eso me encanta. Presentar a Dios no con el estereotipo de la religión tradicional, que por eso lo heredamos en las iglesias adventistas, de la religión tradicional católica, apostólica y romana, y se lo imponemos nosotros. Bueno, pero me callo de eso. Lo segundo, Rafael, que está allí en este texto, al leerlo, Dios reprende al humano que se cree inteligente. Y ahí estoy yo, ese es un espejo para mí. Ok, entonces Dios le dice a él que se amarre los pantalones. Sí. Y a mí eso a mí me da miedo. Sí, sí. Amárrate los pantalones. Lo que viene no puede ser bueno. Porque lo que viene es... Y como un hombre le dice. Es fuerte. Usando sí. Los estereotipos del ser humano. Sí, sí. Porque lo que viene es fuerte. Y entonces Dios empieza a utilizar una técnica que no es nueva para Dios, que desde el mismo principio de la Biblia Dios utiliza esta técnica. Dios, cuando se acerca al jardín del Edén, él hace una pregunta no porque no sabe la respuesta, sino porque ese es su método de entablar conversación. ¿Qué le dijo a Adán y a Eva? ¿Dónde está? Epa, ¿qué pasó? Que siempre nos reuníamos aquí y ahora no estás. ¿Dónde estás tú? Como dándole a él la oportunidad de confesar. Dialogar. Dialogar, entablar conversación con Dios. Y es una forma que Dios tiene de hacer al ser humano recapacitar. Porque hay muchas preguntas en el Antiguo Testamento que Dios le dirige al ser humano, en el Nuevo Testamento, declaraciones que Jesús le hizo a sus discípulos y preguntas, que son para nosotros no contestarlas inmediatamente, sino pensar y darnos cuenta de lo que Dios nos quiere decir. Y a eso es lo que va Dios con Job. Y vamos a leer entonces qué fue exactamente la respuesta que Dios le dio a Job de tantas cosas que dijeron aquellos personajes y tantas cosas que dijo Job. Versículo 4. ¿Dónde estabas tú, Job, cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién dispuso sus medidas, si es que lo sabes? ¿O quién tendió sobre ella la cuerda de medir? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alaban juntas todas las estrellas del alba y se regocijan todos los hijos de Dios. Bien, Johnny, entonces así comienza Dios a dirigirse a Job. Job tal vez estaba esperando que Dios le explicara, mira, hijo, esto y esto. Que y se esto excusara, es, que se excusara. Esto es así. Ten paciencia. Pero eso no fue lo que Dios... Que yo no quería, que perdona, que mira que lo que pasó. Que... Entonces, ¿qué está haciendo Dios aquí? Pues, para contestar, quiero volver al torbellino. Recordemos la imagen. Están sentados los amigos todos alrededor. Está Job con su pedazo de terracota, de una ostraca, un pedazo de alfarero, y se está rascando porque le pica, y están, tal vez tienen algo de comer, unos dátiles allí, y están las moscas dando vueltas, y el último que habla es Elifaz diciendo sus tonterías, y todos están sentaditos cómodos. ¿Y qué viene? Un torbellino. ¿Qué pasó en ese momento que llegó ese torbellino? Primero todos se quedaron callados. Sí, sí, pero se le vino arena y tierra a las dátiles, se tuvieron que poner de pie, que cubrirse. ¿Qué pasó aquí? Nos perturbó. El torbellino no es algo suavecito que viene a tratarte con cariño. Así que eso es lo primero, tenemos que ponerlo en ese contexto. Si creemos el texto bíblico y si es un torbellino, es un torbellino. Ahora, esto otro de la sabiduría le pregunta si tiene inteligencia. Pues, ¿cuál va a ser la respuesta? No de ese tipo. Y luego, lo que comienza la primera muestra de la falta de conocimiento del ser humano es con medidas. Y lo dice de tantas maneras, algo semejante, como que le da vueltas al asunto de medidas. ¿Qué tú entiendes que es esto que está Dios desafiando a Job con respecto a las medidas? Los seres humanos, ¿para qué usamos las medidas? ¿Qué era Job? Job era un comerciante y Job era especialista en sus medidas. Y esos otros compañeros eran comerciantes con él. Y Dios le dice, ¿tú te crees que tú eres un buen comerciante y que tú mediste el negocio que se hizo contigo y que estuvo mal? Ahora yo te voy a enseñar de medidas. Y le habla de la creación de la tierra. ¿Y qué sabemos nosotros de ninguna de estas preguntas? ¿Cuál sería la mejor de todas estas? Bueno, Johnny, primero que Dios le hace unas preguntas imposibles a Job. Y esta es nada más la introducción. Vamos a mirar en pantalla una cantidad de preguntas seleccionadas de los capítulos 38 y 39. Allí dice, entre tantas preguntas, dice, ¿quién encerró con puertas el mar? ¿Has dado órdenes a la mañana alguna vez en tu vida? ¿Dónde está el camino que conduce a la morada de la luz? ¿Has penetrado tú los depósitos de la nieve? ¿Tiene padre la lluvia? ¿Puedes alzar tu voz a las nubes para que te cubra gran cantidad de agua? ¿Cazarás tú la presa para el león? ¿Sabes tú el tiempo en que paren las cabras monteses? ¿Les has dado tú al pavo real sus hermosas alas, o las alas y plumas al avestruz? ¿Le das tú su fuerza al caballo? ¿Acaso por tu sabiduría vuela el gavilán y extiende hacia el sur sus alas? Bien, Johnny, la reacción a esto no puede ser otra cosa que quedarse callado. Overwhelm es la palabra que me viene. Sí, o sea, que quedas sería tú overwhelm abrumado, español, abrumado. Por la contundencia de la respuesta de Dios. Primero, Dios no le contestó ninguna de las preguntas. No, lo ignoró. Todo lo que estás hablando es bobería. Ahora te voy a aplastar con preguntas. Y la razón de eso, Johnny, es porque... Porque eran boberías. Sí, pero yo lo voy a poner de otra forma. La razón de eso es sencillamente porque las obras de Dios nosotros no las podemos entender. Y Él no les explica aquellas, sino que les habla de cosas que son más familiares. Le habla acerca de las cabras monteses. Johnny, poniéndose uno a pensar en las cabras monteses, y Él está hablando acerca de las cabras que dan a luz, que paren. Tú te pones a pensar en cómo paren esas cabras y que están en esas montañas y que no se caiga ese... El bebé. El bebé por esas montañas para abajo. La sabiduría o el conocimiento que tienen, el instinto, mejor dicho, esa es la palabra, para poder hacer su procreación de forma de que no pierdan sus crías. La obra de creación, Johnny, es una obra maravillosa, que mientras más nosotros la observamos, más maravillados quedamos. Y todos alaban a Dios, dice el texto, uno de los primeros, que todos están alabando su nombre. Que ¿dónde está Job cuando todas las estrellas y todas las criaturas están alabando el nombre? Eso me encanta. Dios se pone como vecino de todo. ¿Qué es lo que le dice a Job con eso? Pues le está diciendo... Tú estás preocupado por tu miserable vida y tus insignificantes conductas y acciones. Mira, el universo entero, mira para arriba, todas esas estrellas, toditas ellas, alabado sea el nombre del Señor, toditas esas estrellas están alabándome a mí, están en relación conmigo. ¡Wow! Y tú insignificante, mediocre, pequeño, yo estoy aquí teniendo una conversación contigo desde un torbellino. Estoy por allá ocupado y vengo a ti para contestarte y ponerte en tu lugar. O sea, ponte a pensar en estas cosas. El amor que tiene Dios. Sí, sí. Y entonces, es claro en la respuesta de Job más adelante, la forma como él reaccionó. Claro. Porque recibió la medicina. Sí, sí, porque si nosotros le contestamos así a un ser humano, lo que nos viene de vuelta es un golpe. Claro. Y Dios le habló fuerte a Job. Dios le habló no con delicadeza, sino que lo puso en su lugar y lo hizo entender su insignificancia a la luz de todo esto. Pero entonces, aquí viene un tema interesante, Sí. Johnny, y es el tema de que si bien nosotros no sabemos la respuesta de todas estas cosas, hay una cosa que Job sí podía decirle a Dios, que él conocía. Pero vamos a dejar que sea Pablo el que nos diga esto en sus propias Pero palabras. antes de Pablo, Ok. Rafael, permíteme ir a Pedro. Ok. Si hubiera sido Pedro el que está explicándole a Job lo que sucede, Pedro lo hubiera dicho de una manera diferente. Pedro hubiera dicho: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. En otras palabras, Job esperaba que se le explicara por qué ocurrían las cosas. La respuesta cristiana, la respuesta del Nuevo Testamento, la respuesta de Pedro es: no, lo que sucede es que hay un Satanás que es poderoso. Y entonces elevan la posición de Satanás a casi un igual a Dios, contendiente con Dios. Mientras que en el libro de Job, Rafael, Dios es siempre el que está en responsabilidad. Y aquí en ningún momento se excusa a Dios, ni dice que es Satanás. Inclusive en los primeros capítulos, cuando está el diálogo con Satanás, Satanás es sujeto y siervo de Dios, no puede hacer nada que Dios no le permita. Yo prefiero la imagen del Antiguo Testamento. Yo, a mí, esta idea del león rugiente, que a mí no me impresiona, porque Satanás, por más león que sea, por más dientes que tenga, es un pequeño cachorrito ante Dios. Y Dios nunca entregó el control a Satanás. Dios siempre está en control. Por eso me encanta leer esas preguntas abrumadoras y saber: Señor, yo no tengo que saber las respuestas. Tú estás en control. Ok, entonces ahí entra este versículo de Pablo. Vamos a leerlo en 2 de Timoteo, capítulo 1. Versículo 11 dice: de este evangelio, y antes de leerlo, tenemos que recordar que los sufrimientos de Pablo por predicar el evangelio. De este evangelio yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto. Pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro de que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Aquí está el secreto de todo esto, Puesto el sello. de nuestra vida, de la vida de Job. Esta es la respuesta a Job, que no fue explícita, pero que Job la captó de todos modos. Y ahorita lo vamos a ver cómo fue eso. Pero Pablo nos lo dice a nosotros más explícitamente. Miren, estos sufrimientos que yo padezco, y por ahí hay pasajes donde él los enumera, y cartas que él escribe desde la cárcel antes de que le cortaran la cabeza y lo mataran. Todo esto que yo padezco, esto no tiene importancia porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que Él es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Eso es lo que importa, queridos hermanos. Lo que estamos sufriendo, yo sé que duele, yo lo he sufrido, ustedes lo han sufrido, pero lo que importa no es ese dolor, lo que importa es que aquel en quien hemos creído es poderoso para guardar nuestro depósito para aquel día. Nosotros vamos a superar todo esto. Usted va a superar sus problemas. Va a llegar el momento que usted mira hacia atrás y dirá: gracias a Dios, le doy gloria a Jesús porque me ayudó a pasar ese trago amargo y ahora puedo de pie alabar a Dios y reconocer que justos son sus caminos en mi vida y acepto lo que él ha hecho por mí. Amén, amén, Rafael. Eso me da tanto confort, tanto ánimo. Y además, esto nos debe recordar dónde tenemos que poner nuestros ojos. No quites los ojos del torbellino, aunque te caiga paja y arena y polvo en los ojos. Quédate mirando el torbellino de donde Dios habla y donde Dios te dice: yo soy el que tengo las respuestas. ¿Y a qué me refiero? No pongas los ojos en Roma o en Washington. estudiando de una manera apasionada los eventos así llamados del tiempo del fin, como que ahí está la respuesta para saber qué hay que hacer y qué, cuál es la respuesta de lo que va a suceder en este planeta. ¡No! La respuesta está en Dios. Dios es el Todopoderoso. Después de el hermano Job estar capítulo tras capítulo quejándose, entendió lo que Dios le decía, que estamos llevándolo en creciendo, que vamos a leer el texto más adelante. Y Job entendió y supo que Dios es el soberano en control siempre. Tú, pon los ojos en el torbellino y tus oídos alístalos a escuchar que tú no sabes nada y que yo no sé nada, y está en Dios la respuesta, el Todopoderoso. Ahí viene la respuesta, Rafael. Sí. Y vamos a leer lo que dijo Job. Vamos a ir ahora al capítulo 40. Luego de que Dios le hace tantas preguntas, Job empieza a reaccionar dentro de sí. Y esto es lo que le dice al Señor, versículo 1. Además respondió Jehová a Job y dijo: ¿es sabiduría contender con el Omnipotente? Ah, perdón, estas son las palabras todavía de Dios a Job, y luego leemos las de Job a Dios. Dios le dice a Job: ¿es sabiduría contender con el Omnipotente? Responda esto, el que disputa con Dios. O sea, Dios les está aquí poniendo la responsabilidad a Job de subir al nivel de Dios, ponerse al nivel de toda esta creación, de entender todas estas cosas, para que él se dé cuenta que él no puede comprender lo que le está sucediendo porque es demasiado complejo para el ser humano. ¿Cómo le explica Dios a Job que él permitió que el diablo viniera a su vida y le destruyera la vida completa? ¿Qué le puede decir Dios a Job para que él entienda y pueda aceptar? No puede hacer nada. Job no lo va a comprender porque Job es una persona limitada de entendimiento y mira todo desde su punto de vista egoísta humano. Lo que yo sufrí en mi carne, lo que tú me quitaste, lo que tú permitiste que me sucediera, no lo acepto. No. El ser humano no tiene esa capacidad de comprender los caminos de Dios, y por lo tanto Dios le responde con estas preguntas y le dice: miren, ¿es sabio que el hombre contienda con Dios? No. Hay algo aquí importante también, Rafael, editorialmente hablando. Quiero decir, el libro de Job es el libro de Job. Es completo desde el primer capítulo hasta el último. Sin embargo, hay una desconexión entre los primeros tres capítulos cuando habla de esos encuentros entre Dios y los habitantes del universo y el resto de los capítulos donde Job se está quejando, porque como que la respuesta ya la dio en el principio. Esto no tiene que ver contigo. Esto es un asunto de un conflicto universal, del conflicto de los siglos. Entonces la pregunta es, ¿esto lo escribió Job? ¿Lo sabía Job al momento que estaba discutiendo? Yo asumo que el evento de escritura y de revelación es primero todas las discusiones y después los primeros tres capítulos. Pero él los pone adelante porque los pone en el orden cronológico, no en el orden que él comprendió. ¿Qué tú piensas de eso? Bueno, nosotros podemos asumir que Job no sabía lo que estaba detrás del telón y que Dios no se lo reveló tampoco. Así lo veo yo, que Dios no se lo dijo. O sea, que fue otro autor el que escribió esos textos. Oh, sí, bueno, tradicionalmente hemos creído que es Moisés, y hasta la misma tradición judía lo tiene así, que fue Moisés el que escribió esto, y que él, precisamente porque escribió este libro, el libro de la creación, Génesis, no tiene muchos de los detalles que contiene este mismo libro acerca de la creación. Por eso, pero independientemente de quién lo escribió, obviamente fueron acciones y asuntos que se estaban comunicando. Sería oralmente, tal vez. Entonces, una serie de poemas, tal vez. Entonces, en esa serie de poemas, los primeros tres capítulos no estaban incluidos. Ya sea en el orden cronológico. Yo sugiero que Moisés lo escribió lo que Job supo, y Job supo los primeros tres capítulos, pero no lo supo en ese orden, lo supo después del diálogo de Dios. Allí entonces vienen los primeros tres capítulos. Pero eso es especulación todo, no vamos a saber. Pero entonces ahora sí llegamos al punto donde vemos la respuesta de Job. Sí. Después de que Dios le hace estas preguntas, en conclusión a todas las demás preguntas sobre la creación, Job está guardando una cantidad de sentimientos y reacciones a lo que Dios le pregunta. Me imagino que Job va reduciéndose en tamaño su orgullo y convirtiendo su orgullo en pena, convirtiendo su orgullo en arrepentimiento, en humildad, y entonces vienen estas respuestas. Versículo 3. Entonces respondió Job a Jehová y dijo: yo soy vil, ¿qué te responderé? Me tapo la boca con la mano. Una vez hablé, mas no replicaré más. Aún dos veces, no volveré a hablar. ¿Cómo te impresiona esa respuesta de Job? Muchísimo, Rafael. Yo quiero ser como Job, pero desde el principio, así. Y ¿sabes lo que se me ocurre, Rafael? Se me ocurre que mientras Job escuchaba a Dios y cada una de las preguntas que Dios le hacía, se le iban cayendo las escamas, se le iban sanando las heridas, su piel se iba limpiando. Yo no veo a Dios allí castigando a Job, el enojado. Yo veo a Dios consternado de que no está comprendiendo Job el amor eterno, que aunque externamente todo indique que Dios no lo está amando, él debe saber que Dios lo está amando. Y Job está, Dios está consternado y preocupado porque el amor de él no está siendo comprendido. Así que yo me imagino que las palabras de Dios, que de hecho, Rafael, ¿qué te parece esa idea de una conversación con Dios? Eso de por sí ya es una muestra maravillosa de la misericordia y del poder redentor de Dios. Bueno, él había expresado que todo le iba a ir bien si él podía hablar con Dios. Lo único que él no entendía cómo iba a ser. Sí. Él tenía otra idea de que Dios le iba a explicar y le iba a hacer entender. El efecto de su conversación con Dios fue completamente diferente a la que él posiblemente imaginaba. Pero Dios deseaba que él, sin entender, entendiera que Dios le amaba. Y ese es el mensaje para ti y para mí. Sin entender, entendamos que Dios nos ama en todo momento y que nosotros no vamos a entender. No vamos a entender si se muere nuestra hija. Esa idea de que después te nacen tres hijos más bonitos y más gordos y preciosos, eso no quita el dolor de la hija que murió. No. Lo que quita es el dolor, lo que dijo Job en el capítulo 42. Vamos Vayamos allá. Versículo 1. Respondió Job a Jehová y dijo: yo reconozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que te sea oculto. ¿Quién es el que faltó de entendimiento, oscurece el consejo? Así hablaba yo y nada entendía. Eran cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Escúchate, ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te conocía, mas ahora mis ojos te ven. Por eso me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Aquí hay una conversión. Aquí él reconoce su insignificancia ante la grandeza y el poder de Dios, la inteligencia superior de Dios, y él ahora que lo podía ver, lo entendía y estaba dispuesto a aceptar lo que Dios le mandaba a su vida. Pienso yo, queridos hermanos, a ese es el punto que Dios nos quiere traer, que nosotros confiemos en Él, que nos entreguemos, que no dudemos, que no nos quejemos, que aceptemos su voluntad en nuestra vida. Pero Rafael, debemos rescatar también que Job no reclamó a sus compañeros. Siempre tenemos que rescatar lo práctico de las relaciones humanas. Y así tú y yo no debemos reclamar, aunque estemos en presencia de personas que han hablado mal. Gracias, queridos hermanos. Dios los bendiga abundantemente. Muchas gracias.